De Vichy, La Roche-Posay y CeraVe hasta el 27 de mayo, solo en salcobrand.cl. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Frío, ¿eh? Qué frío, te iba a decir, qué frío. Tengo ¿el coquimbano? Disminuido. Dos coquimbanos, hay que decirlo, ¿eh? Sí, yo tengo el coquimbano, sí, ¿eh? Después te cuento esa anécdota. Banco BCI está presentando Esto tampoco es Plaza Italia. La temperatura no pasó de los 15 grados y ahora está bajando de los 10. Y bueno, mañana es igual. Pasado mañana igual, de nuevo miércoles, no tengo idea qué va a pasar, papi. Oye, estoy mirando, espérate, deja buscar cuáles son en mi seco, los secos, estos los noruegos. Dice que mañana jueves, hacia la tarde, podrían caer algunas gotas. El viernes va a estar prácticamente todo el día nublado y con posibilidades de gotas aisladas. En la tarde podría ser un poco más fuerte. El sábado lo mismo, pequeñas gotas, pero generalmente nublado. Y eso es. Ah, y después el martes podría haber otro poquito de gotas. Pero nunca una lluvia, no, nunca es, no, viene la lluvia. No, es San Isidro en cuotas. ¿Eh? Sí, nos tiene olvidados. Bueno, y aquí llega desde a la zona mixta el gran Miguel Iván Guerra Aldana. Ahí está. Hola, pero esa cancioncita de música es para Marco, supongo. Para que te calmes. Yo estoy al borde de la cancha, compañero, como todos los días, al lado. Usted está en vestuarios. Una presentación más apoteósica, ¿no? Ahí está Miguel. No, sí, pero es que está Manolo. Entonces Manolo te conoció en otro. Sí. Primer dato equivocado. En otra fase de verdad está Manolito. Sí. Está bien. Saludos, Manolito. Bueno. Oye, ya, vamos a entrar en materia. Miguel Iván. Vamos a entrar en materia como todos los días. Tú nos das los datos siempre. La gente espera hasta este momento. Ni siquiera escucha la conferencia de prensa en la mañana para aquí saber cuáles han sido los números ahora más importantes del día. Sí, vamos rápidamente con el reporte. Hoy día, sin la presencia del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, quien comenzó su cuarentena preventiva por estar en contacto con una persona contagiada que era parte de su equipo. En esta jornada de miércoles, en rigor martes, ya lo sabemos que es con el corte de las 21 horas del día anterior, Chile reportó 4.328 nuevos casos por coronavirus. ¿Es un récord? Y otras 35 muertes. ¿Perdón? ¿Es un récord la cantidad de contagios? No, todavía no. Wow. Estamos ahí como al filo, una vez tuvimos 4.600, vale recordar. Sigue siendo una cifra alta, ya vamos a estar comentando... ¿Perdón? Los lunes siempre son más altos. Sí, ya está esa polémica instalada que tiene que involucrar al registro civil también entre medio. Un reporte que se entregó hoy día que fue desestimado incluso por Presidencia, que vaticina entre la última semana de junio, una cifra que vale la pena no comentar todavía. No, en la mañana lo dimos, sí. Esto del reporte de Washington, que va a haber 11.000 muertos en Chile. Claro. ¿A eso te refieres? Claro, eso es lo que se reporta. Y varios miles de contagiados. Pero mira, en Estados Unidos se han equivocado tanto, que creo que es lo que menos tengo que en esto se equivoque también. Sí. Bueno, el contrapunto que hacía el presidente Sebastián Piñera también tenía que ver con otro informe que decía que en algún momento iba a haber 1.000.000 de contagiados en el país. Esto fue obviamente al principio de la pandemia, cuando uno lo veía muy, muy lejano todavía, cuando pensábamos casi que el virus no iba a salir de Wuhan, que es donde se originó el virus. Les comentaba que se habían reportado 35 muertes y con esto, ya haciendo raya para la suma, Desde el inicio de la pandemia, Chile registra 82.289 contagios, mientras que se registran 841 decesos. Oye, siempre y eso hoy día, hoy día en la mañana que hablamos con el ¿cómo se llama? El rector de la Universidad Católica, Sánchez, Marco, Ignacio, él nos contaba algo que en realidad, y está tan fácil ahora que es uno que es malo para las matemáticas, en Chile hemos tenido una letalidad, hemos mantenido una letalidad en torno al 1% y ahora está facilísimo, 80.000 contagiados, 800 muertos, fácil, mira, la están regalando. Sí, sí, para los que no somos que no tan, tan dados a los números. Claro, para que los números son capital, metáforas, Son metáforas. Finalmente. Sí. La capital sigue siendo la zona más, entre comillas, golpeada por la pandemia. Concentra casi el 90% de los casos reportados en las últimas horas. Y hoy se hizo principal foco a los jóvenes. El ministro le habló a los jóvenes. Bueno, uno tiende a pensar, uno dice, nos han dicho desde el inicio de la pandemia que la gente más comprometida a nivel de salud y de letalidad son la población de riesgo, que son la tercera edad, y también aquellos que tengan enfermedad de base. Pero según ya los registros, después de ya casi, no sé, más de dos meses que llevamos con el estado de emergencia, se reportó que más del 70% de las personas que se infectan son jóvenes menores de 40 años. Sabemos que a lo mejor él apelaba como que no había tanta responsabilidad porque, no sé, alguien que está entre los 30 y los 40, si no tiene enfermedad de base, no tiene mucha posibilidad de que el virus le afecte tanto, porque lo va a calar solamente como un resfrío común. Pero es muy decidor este dato que no lo conocíamos. No, una vez ustedes lo habían preguntado, no sé dónde, que no estaba ese dato de, a nivel etario, no quiénes son. Claro, 70% de las personas, una cifra altísima, son menores de 40 años. Ahora, uno puede entrar ahí al detalle de por qué esas personas se están contagiando, los jóvenes. Si es por irresponsabilidad, si es porque en el día a día no pueden evitar no estar en contacto con otras personas. Pero no le tienen, la comunicación, no le tienen miedo a la muerte. Claro, pero ahí el arrastre, lo que habla el ministro, como este desenlace en cadena, que a lo mejor a mí no me va a pasar nada, pero si yo vivo con mis padres o vivo con mis abuelos, ahora, claro, ahora muchos como sienten que se está revelando una realidad de la sociedad chilena, cuando yo veo los matinales de repente y veo que los conductores se espantan cuando ven que en una casa viven tres familias, en una casa pequeña. Entonces, bueno, sí, esa es la realidad de Chile. Me pasa nada. Sí, hay montones de realidades que han aparecido aquí que estaban debajo de la alfombra y que en los grandes números macroeconómicos no se ven. O sea, es correcto de que Chile ha tenido un montón de progreso en un montón de indicadores que son súper importantes, que son mortalidad infantil, en la nutrición, etcétera. Pero hay otros donde, claro, todavía no, detrás de esas cifras grandes no se ven. Pero hay un dato que no sé si lo tiene Miguel. Dice que hay un 70% de menores de 40, pero de los fallecidos, ¿cuál es el porcentaje de edad? No, ahí parece que es mayoritario el sobre 60 años. Sí, yo creo que más del 70%, 80%, ¿no? Eso es lo que vi. Claro, el 80%, el 79,6% de las personas fallecidas corresponden, ahí lo hacen un gran conjunto que es población de riesgo y gente que tiene enfermedad de base. Aquella, ojo, hacen el detalle de enfermedades de base, no tiene que ser necesariamente enfermedades crónicas. Los que están en más peligro son aquellos que han sido trasplantados. Uno tiende a pensar que a lo mejor no es un porcentaje tan amplio, pero claro, son las personas que tienen que tener mayor consideración. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿vamos con una canción como para cortar el tema o quedan cosas, Miguel, por ahí? No, está Manolito, que él decía. Mira, a lo mejor nos podemos meter para cambiar. Gracias, no, Miguel, lo decidió. Muy bien, muchas gracias. Eso. Vamos a la canción y volvemos con eso. Qué grande, Manuel. Too bad I'm losing a friend. que llueva, la vieja está en la cueva. Pajaritos cantan, la vieja Miguel Iván se levanta. Miguel Iván, todo tuyo. Oye, el que no se levantó, pero ya vamos a estar conversando sobre eso, es Crew Dragon. No sé si ustedes estuvieron atentos en la tarde al que se supone iba a ser un lanzamiento histórico de la agencia SpaceX. Ya vamos a estar conversando eso, pero solo para terminar con lo de coronavirus, porque ustedes saben que son los miércoles de cuarentena. No hay mayores novedades, se sabía que lo más seguro era que siguiera la modalidad de las cuarentenas, por lo menos en el Gran Santiago. Son 38 comunas de la región metropolitana y otras 3. Lo que llama la atención... Pero se extendió entonces, para dejar claro, se extendió una semana más, una tercera semana entonces de cuarentena total. Exactamente. Supone que se renuevan desde las 22 horas del viernes 29 de mayo y se mantendrán por lo menos, uno tiende a pensar que se va a extender una semanita más, hasta el 5 de junio a la misma hora, es decir, las 22 horas. Lo que todos estaban esperando, que decían, bueno, casi era un hecho, es que se iba a decretar por fin la cuarentena en Valparaíso. La están pidiendo hace tiempo, están pidiendo no solamente desde el municipio, el alcalde Sharp, sino también desde la intendencia y también la gente técnica más entendida, el colegio médico, hay mucha gente de la mesa técnica que decían que era necesario. Bueno, no fue así. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no reunía las condiciones, pero es muy curioso. Yo, más que una crítica, lo planteo como un interrogante, porque Valparaíso es la segunda región con más contagios a nivel país. ¿Sabes lo que pasa? 27 de mayo. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Cuenta. Del castillo de naipes que había construido Mañalich, lo único que quedó construido y el otro se cayó es Valparaíso. O sea, mientras no se caiga esa parte del castillo de naipe, va a... Suerte, oye. Menos mal que eran castillos en el aire, ¿eh? Y castillos de arena. Sí. Mira, bueno. Es la segunda región más afectada en estas últimas 24 horas, sumó 121 nuevos casos y en total tiene 2.576 contagios y 58 fallecidos. Uno dice, bueno, cifra suficiente para que aunque sea una cuarentena parcial, no tengo idea, cierto sector, a lo mejor no en los cerros, pero sí en el plano, no lo sé, pero no se decretó. Y otra cosa que llamó la atención respecto de decretar las cuarentenas es que se levantó la cuarentena en Antofagasta, que Antofagasta es la tercera región dormida. También, claro, está dormida, con mayor índice de contagio, tienen 2.137 casos en total. Hasta la misma alcaldesa Karen Rojo, que es del oficialismo, criticó la medida del MinSal, porque alcanzaron a estar muy poquitos, pues estuvieron desde el 5 de mayo en cuarentena hasta, bueno, hoy en rigor el viernes van a estar en cuarentena. Imagínate, si son la tercera región con mayor cantidad de contagios, más de 2.000, entonces todavía no se establece bien a cabalidad cuál es el criterio para establecer quién está en cuarentena y quién no. Ya, ¿y por qué se ponen? ¿Por qué se sacan? Bueno, claro. tal vez el ministro siempre ha sido de esa gente que no viene con cosas, no le vienen con preguntas, ¿por qué se mete? ¿Por qué se saca? Él dice, yo no tengo por qué decirlo. Claro, es que en el caso... Le vienen las ganas, ¿no? Es que en el caso de Independencia, ¿se acuerdan cuando que estuvo en cuarentena, después salió, después volvió a entrar? Era porque dijeron que durante esa semana que estuvieron en cuarentena pudieron bajar las cifras de contagio y por lo tanto no era necesario tener una cuarentena total, y ahí se decretó una cuarentena parcial, eran ciertos sectores nomás de la comuna de Independencia. Y en el caso de Antofagasta, le dieron la cuarentena el 5 de mayo, los casos aumentaron y aún así, en vez de prolongarla, que era lo más lógico, lo más coherente, se levantó. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, tal vez probablemente el tema tiene que ver más, Miguel, el problema que se ve es que no se explique bien las razones, porque tal vez si se explicara uno podría entenderlo. Nuestros parámetros dicen de que los infectados subieron, pero los muertos no, y son de así y asá, y qué sé yo. Tendría que haber alguna explicación para que la gente quede más tranquila y no en esta especie como de limbo, ¿no? De no saber por qué sí, por qué no. Tal vez por ahí está la falla. Ahora, después de lo que dijo Mañalich del tema de los naipes, estaba viendo, le comentaba antes a Cata Chua aquí, que salió un informe, un reporte en EMOL, y aparecía no solo las predicciones de Mañalich, bastante equivocadas por lo demás, pero también las de muchos que eran detractores de Mañalich o economistas, gente de estadística. No, sí. Nadie le chuntó, o sea, para ninguno de los dos lados. Ni para un lado ni para el otro lado. Exacto. Ahora, escuché ahí que Siches en la mañana que estaba con otros dos médicos en el Mucho Gusto, entrevistados por Diana Boloco y por la Solo Neto, y hablaban de que ya una de las críticas que ellos hacían es que basta de eufemismo. Empecemos a decir las cosas. Si usted sale, puede morirse. Cuestiones mucho más dramáticas que algo así hablamos en la mañana, Marcelo. Sí, sí. De que ya no se puede estar y tampoco concentrado demasiado en el tema de los ventiladores y las camas, sino en el contagio. Porque como decíamos, si eran o son 80.000 y tenemos 800 muertos, si esos 80.000 son 1.000.000, vamos a hacer Ecuador. Vamos al cálculo. Claro. 1%. Ahí son 10 mil. 10 mil. Ahí tendríamos, claro. ¿Qué es lo que más o menos piensa la Universidad de Washington? Que vamos a tener más o menos 1.000.000 de contagios y 10 mil. Ahora es lineal, es un escenario nomás. Sí, claro. La cuestión es que si donde tenemos que tratar de es que no ingresen casos nuevos. Ese es el gran problema. Ahora, todos son mentirosos acá, porque Argentina aparece dentro de ese estudio, pero Argentina no hace test. Entonces, bueno, no tiene ni idea cuánta gente tiene. Hoy día un informe de alguna organización internacional acerca de Venezuela, que Venezuela oficialmente dice que tiene 4 muertos, 5 muertos, una cosa así, y esta organización internacional dice que lo más probable es que ande en torno a los 30.000 muertos. 30.000. Qué duro. Ya. Bueno, se produce un silencio incómodo. Vamos con la noticia del cohete, si queréis, po, Miguel, ¿ya? Sí, po. Para que cambiemos un poco de tema. Vamos con el cohete, hermano. Bueno, a pesar de... Se chingó. Sí, a pesar de que en Estados Unidos sí que están en una situación de confinamiento más extrema que la nuestra y probablemente que todo el continente por a producto del coronavirus, igual hubo una ventanita hoy día para pensar en otras cosas y se supone que hoy día se ha realizado el histórico lanzamiento de la cápsula Crew Dragon mediante el cohete Falcon 9 o Falcon 9, yo cuando escuchaba la transmisión lo nombraban de las dos maneras. ¿Cohete dijiste? Eso es en inglés. No, cohete. Los cohetes están los cohetes igual tienen que ver con algo aéreo. Con algo aéreo también. Cuidado, ya, que, pero están en otros menesteres. Y que, bueno, de la compañía SpaceX, del mencionado Elon Musk, que lo hemos estado comentando por el nombre excéntrico que le puso a su hijo. Bueno, ¿qué tenía de relevante esto? Que era el primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense en 9 años. Y que iba a transportar a 2 astronautas de la NASA al espacio. Ellos ya lo llevaban haciendo un tiempo, pero solamente transportaban insumos. Ahora iba a ser tripulado, iban a ir 2, como les comentaba, 2 representantes de la NASA. Se supone que estaba previsto para las 4:33 de hoy, así exacto, ni 30 ni 35, 4:33. Y bueno, yo estaba esperando un buen rato porque aparte de canales de televisión, lo transmitía el sitio web de SpaceX y también la misma página del sitio de YouTube de Elon Musk. Y al final, esperando, se atrasó y parece que dieron una alerta como de meteorología. Les dijeron, mira, las condiciones climáticas no acompañan mucho, parece, así que, como usó el lenguaje catedrático Marcelo, se chingó, pero vamos a esperar solamente hasta el sábado. El sábado a las 3:33 horas chilena está pronosticado. Oye, que este nuevo lanzamiento para que se demore 24 horas en llegar. ¿Pero el cohete es un volantín? ¿Por qué? ¿Con ese hay un poco de viento? ¿Se lo lleva al lado? Sí, pues eso es lo que llama la atención. Ahora dan Marcelo, unas especificaciones técnicas de que tenía algo de cuando... Cabo Cañaveral. Caño de karate. Cuando ya traspasaba, como agarraba cierta velocidad, no era solamente que el viento, pues, sino que no les daba tanta visibilidad. Hoy había un gallo que lo explicaba muy bien. Qué lata no haberlo tenido acá. Que lo ¿Pero qué importa, no? ¿Qué importa? Es un ave. No, van para arriba, ¿con quién van a chocar? No hay nada con qué chocar. No, por eso, porque tienen que darle, en cierta parte hay que empezar a direccionarlo. Si no, a cualquier parte, se supone que su destino es la Estación Espacial Internacional. Oye, me llamó la atención que leí un poco de que, bueno, esto es llamativo y es porque es primera vez que es un vuelo privado que lleva gente de la NASA, pero también porque desde hace mucho tiempo que no despegaban seres humanos desde Estados Unidos, como el 2008, una cosa así. O sea, antes para nosotros era normal, ¿te acuerdas, Marco? Ya salían cohetes todos los días, y a la luna todos un día, días. otro día, después el Challenger, el otro. Ahora ya no fueron más. Era absurdo, parece, no servía para súper poco volado. Bueno, ¿vamos con una canción? Vamos. Vamos. Space Manolo. Oh. Freeze Frame. Ay, freeze frame. Congélate. Ahí están los flashes de fotos, intenso, claro, Miguel Iván. Jill Giles Band, muy buena la canción, no la escuchaste. Desde la zona mixta, Miguel Iván. En la zona mixta. Bueno, ¿pasa alguien por ahí? ¿O se fue? Ya todos se fueron para la casa. ¿Alguien en vestido? En la ducha. Que la te preguntar ya se fue por la noticia que voy a dar, porque puede sonar medio cruel, pero eso ya eso es pega de usted. Sigamos. El chiste negro y no yo. ¿De qué hablas? Sí, porque entiendo que no lo deben alcanzar. Va a hablar de Pepe Tapia. Pepe Tapia. Entiendo que no lo deben alcanzar a comentar. No, pero lo supe en la tarde. Qué pena, no da. Un héroe. Sí, del fallecimiento a los 78 años del comediante José Alejandro Tapia. Bueno, conocido como Pepe Tapia. Bueno, ya estaba alejado, obviamente, de la televisión hace harto tiempo. Porque él había sido diagnosticado, algunos que no se acordaban, de Alzheimer. Sí, y él había sido. Pero había sido diagnosticado de coronavirus hace 2 semanas. El 11 de mayo había dado positivo y después de 15 días de lucha y de pelear contra una neumonía severa, se durmió este 27 de mayo del 2020. Eso es lo que informó la familia. Bueno, hay muchos personajes. Yo no me acordaba porque, bueno, yo como ícono de la cultura pop lo sabía, pues, lo conocía a pesar de no ser contemporáneo a él. Pero entre eso, él era fanático de Colo-Colo y había sido el contertulio en el show de goles, como en UCB. No sé si ustedes se acordaban de eso. Claro, y eso ya fue en una etapa tardía de su carrera. Porque Pepe Tapia. Manolito es de Colo-Colo, por eso el aplauso. Para los más viejos, Pepe Tapia, la primera imagen que tengo yo era en un programa de Canal 7 que se llamaba Tele Mini Mundo, que era un circo, y él hacía un payaso que se llamaba Bombín. Y después apareció en Sábado Gigante innumerables veces con Raúl Matas, con este personaje que decía la televisión penetra, el tipo este que se iba a casar y no se casaba, que hablaba con Don Francisco. Y hay que decir una cosa, Pepe Tapia no era un gran contador de chistes, pero tenía una cara tan divertida que lo que hablase daba risa. Sí, imitador de Jerry Lewis, además. Como en... Claro, sí. Y ponía no, cara, gestos, una, silencio. Una compañía permanente por mucho tiempo en la televisión, Pepe Tapia. Así que, claro, a todos los que somos de esa generación nos ha golpeado su muerte. Nos ha golpeado el bonito. Sí, así que obviamente con las medidas sanitarias pertinentes, este jueves, es decir, mañana a las 17 horas, sus restos van a ser sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo, pero la familia dentro de todo está tranquila. Yo he visto durante todo el día en redes sociales y también en la tele, en la radio, gente que... Yo no sabía que la gente le tenía tanto cariño. Ya no habrá luna de miel. Claro, sí. Ese personaje, ¿cómo se llama? ¿Ruperto? Ruperto, sí. Sí, bueno. Ya no habrá luna de miel. Era muy bueno eso. Era buen sketch. Sí, claro, lo mismo. Una cara muy, muy llamativa, abría bien los ojos así, miraba para todos lados, muy divertido. Bueno, un recuerdo entonces para Pepe Tapia. Me acordé que mi papá lo odiaba, fíjate. Ahora se van a poder contar chistes en el cielo. No, se van a agarrar a combo entonces. Llegaste, huevón. Lo único que faltaba. Bueno, excelente el trabajo ahí al borde de la cancha en la zona mixta, Miguel. Muchas gracias. Chao, muchachos, hasta mañana, que estén bien. No, gracias a ti. Y bueno, vamos a la pausa en seco. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sí. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta. Y vamos a hablar, Marco, de... Bueno, íbamos a hablar de cine, pero todavía no está conectado el pequeño gigante del rock and roll. Está ahí. Porque cada uno, y hemos sabido esto, Marcelo, desde el primer día, tenemos la internet que nos merecemos. Así que, eso es otra de las cosas que ha aparecido ahora, saber definitivamente en qué mundo nos movemos cada uno. Oye, me llegó una información, yo no sé si tú fuiste, parece que no, me acuerdo que estábamos haciendo programa a esa altura, a la foto de Spencer Tunick. ¿Te acuerdas que de la radio donde estábamos nosotros fueron algunos? Fíjate que fue... yo iba a ir, pero más o menos aproximadamente a 3 cuadras del tema, el olor era tan insoportable que decidí volver en metro. Fíjate que no. Pero no fui capaz. ¿Te acuerdas? Nosotros estábamos en la radio Duna y fue el Frano, fue la Natalia del Campo, fue un montón de gente ahí a arrimarse con otros desnudos, a sacarse esta foto, además mucho frío, exacto, porque fue una época. Bueno, Spencer Tunick, ¿qué cree que está haciendo ahora que no puede juntar gente porque la pandemia lo tiene? Lo está haciendo por no, está haciendo lo mismo, pero les pide a la gente, oye, súbame fotos, pilucho. Le pide a la gente que se le mande fotos, pilucho, nomás. Y ha sacado entonces fotos donde la gente se pone con la mascarilla de la cintura para arriba la foto y desnudo. Entonces, uno ahí se da cuenta además cómo las formas humanas son tan distintas, a pesar que con ropa todos parecen tan iguales, pero exacto, sin ropa. El torso tiene una variabilidad pero gigantesca, un hueso más salido, los bustos que para un lado, para el otro lado, para uno más arriba, otro más abajo, hay una variedad realmente impresionante, a mí me asombra, y Spencer Tunick lo sabe, es un campeón. Estoy viendo tu foto. Es fresco porque además no hace nada, o sea, posa no, para él en otra parte. Mándenme fotos. Qué raro. Yo creo que está desnudo por redes sociales. Sí. Oye, y otra cosa, yo creo, tú y yo, pero tú en forma más especial, eres un gozador de la vida de restaurante. De ir a un buen restaurante. Sí, me encanta. Y disfrutar. Bueno, la pandemia también trae cambios importantes que van a quedar. Y por ejemplo, Ferran Adrià, esta especie como de gurú de la gastronomía molecular, dice que tras la pandemia las personas van a ir menos a los restaurantes y cocinarán más en sus casas, que eso va a ser uno de los efectos de la pandemia. Defecto. Y yo creo que tiene razón. Tal vez, ¿eh? O sea, a mí eso está pasando, aunque he pedido hartos restaurantes. Oye, ya nos dicen que, a ver, vamos con esa cortinita que tienes para esto, claro, listo para presentar. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Bien, bueno, muy aquí bien. Está el pequeño gigante mientras Miguel Iván nos reta en WhatsApp. Miren, nos dice, oye, miren el WhatsApp y después puros garabatos. Increíble, una gente tan joven. Qué feo. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? Bueno, viste, Cristian, la nueva generación. ¿No te quería Manolito no te quería aceptar la llamada? No, lo que pasa es que el sistema IPEN nos votó como por 20 minutos, así que... Bueno, cambia el plan, un boicot de otro comentarista de cine que quiere quedarse con el puesto. Sí, pues Manolito es un niño, entonces no es así, juguetón. Oye, está trabajando a mi espalda. Bueno, tú no has dado buenos datos para ver películas a través de alguna plataforma durante esta semana. Hoy día, ¿por dónde nos vas a instruir? A ver, ¿se acuerdan que en la semana pasada estuvimos comentando acerca de personajes que de alguna forma tienen mucha presencia en streaming? Gente como, no sé, Brad Pitt, Harrison Ford, etcétera. Y el de esta semana es Denzel Washington, que la verdad, ¿sí? La mitad de la filmografía de Denzel está prácticamente en el streaming. Y que es arte, un tipo que en algún momento hizo muchas películas. Es bien profiláctico, ¿eh? Sí, porque... sí, tremendo. Ahora, mira, cuando uno repasa Netflix, por ejemplo, por lo menos encuentro unos 7. Está este clásico Día de Entrenamiento, donde Denzel... Bueno, Ethan Hawke. Claro, es con Ethan Hawke, que es como un principiante en esto de andar patrullando en los malos barrios de Los Ángeles, y le endilgan al maestro, y es un maestro que en realidad es un maestro del bien y un maestro del mal. Es interesante esa película porque además el que la lleva es una persona que tiene valores trastocados, entonces uno como espectador no sabe si está de su parte o no. De hecho, entiendo que después hizo una segunda parte, ¿o va a ser una segunda parte? Había mucho intento de continuar la historia, pero antes. de continuar la historia de cómo en el fondo el personaje de Washington se transformó en este sujeto que controla básicamente no solo las pandillas sino que aparte la policía, pero todo eso como que quedó un poco en el camino y el mismo Washington cambió de lógica y bueno, reemplazó ese tipo de cosas con The Equalizer, con El Justiciero, que también está también está en Netflix. Es una especie como de Mad Max. No, Equalizer es como John Wick. Es una especie de John Wick, pero es un señor mucho más piola, porque John Wick se viste bien, anda de negro por la vida, le cae lluvia por detrás. Este señor trabaja como en un home center, como en una tienda de artículos de ferretería, y está muy escondido y es un súper asesino de la CIA. Ah, para, ¿y cómo se llama esa película donde él anda como por un desierto futurista y tiene como una un testamento, un gospel? No, ahí nos tenemos que cambiar de servicio de servicio. Ah, ya, no te confundas, después vamos a ese. Claro, entonces, o sea, a ver, entre las que están en Netflix, aparte del Justiciero de Entrenamiento, está el remake de Los Siete Magníficos, que la verdad yo no la recomiendo mucho. El Embajador del Miedo, una película que es un remake de un filme que alguna vez protagonizó Frank Sinatra. Y está El Vuelo, esta película donde Washington es un piloto de avión que rescata a la gente un poco al estilo Zully, pero con una forma más espectacular, y que todo el mundo piensa que es un héroe, pero solo él sabe que lo hizo con la tremenda resaca de droga y alcohol. ¿Y también es una historia real? No, eso no es una historia real. Hay hazañas parecidas del salvataje, pero no, este es más para las películas. Ah, perfecto. ¿Y es buena esa, entretenida? Sí, está bastante buena. Ahora, cuando uno se cambia de Netflix a HBO y le da una mirada a la colección de Washington, está más grande todavía. O sea, ahí está, por ejemplo, Filadelfia, donde Washington interpreta al abogado que tiene que defender a Tom Hanks. Exacto. Hay un par de películas que son como de la parte baja de la tabla, que son Ricochet, que es un policial donde Washington actúa muy joven, y Fallen, que yo creo que es como para ir en un bus, ponte tú. Ya, perfecto. No tiene mucho más nivel que ese. Pero a la que tú te referías era El Libro de Eli, The Book of Eli. Es esa. Sí. Esa es la historia muy Mad Max, donde Washington es como un mega superviviente de una suerte de apocalipsis que es harto más cool que el que estamos viviendo. Sí. Sí, y es media como en grupía, pero está entretenida. Sí, es entretenida. Bueno, en HBO Go también está la segunda parte del Justiciero, Equalizer 2. Que como que son un poco repetidos, pero bueno. Ahora, las dos mejores que uno puede encontrar en HBO Go son Inside Man, que es un thriller que dirigió Spike Lee hace como unos 15 años atrás, donde Washington interpreta como a un policía que está enfrentado a algo muy parecido a La Casa de Papel, con un sujeto muy inteligente que está encerrado en una bóveda bancaria. Es buena película. Y la otra es la película del metro de Nueva York, The Taking of Pelham. Esa es buena. Es muy buena, con John Travolta. Sí, esa está bien. Esa es buena porque además Denzel Washington no es como un gallo que se la sabe toda, es un gallo muy normal y corriente que se ve transformado en alguien crucial. Una persona ordinaria sujeto a una situación extraordinaria, Marcelo. Exacto, está en ese mundo. Ahora, yo creo que las tres mejores películas de acción de Washington, que son las tres que hizo con Tony Scott, el hermano cool de Ridley Scott, esas hay que ir a buscarlas a Amazon Prime. Y esas son Deja Vu, que es como de ciencia ficción. Hay otra que se llama Man on Fire, que es la de es donde Washington es un super operativo encargado de proteger a un ejecutivo que es raptado. Y la otra, que es mi favorita, que es la del tren, Unstoppable, donde Washington conduce un tren y el tren no puede parar. Es re buena esa, sí. Buenísima. Esa no la he visto, Unstoppable. Pero eso sí, no, es está muy parecido, buena. Es parecido a Speed, pero en un tren. Sí, pero acá el tren de verdad, acá el tren de verdad se, tiene no hay un terrorista entre medio. Tiene un terrorista entre medio, bastante enredada, el personaje es harto más pavo que Keanu Reeves en el original, ¿no? Yo creo que aquí fue un poco la idea también del sujeto en circunstancias normal, en circunstancias extraordinarias. Perfecto. Muy recomendable. Y esa déjà vu, tengo como una sensación de haberla visto, es una cosa media de ciencia ficción, de alguien que tenía la capacidad de mirar hacia el futuro, al pasado, una cosa así. Algo así era, ¿no? Transcurría como en el futuro y en el pasado, no puedo contar mucho porque eso es contar la película, pero hay un accidente que en el fondo se genera y que este sujeto tiene la capacidad de evitar. Perfecto, ya, se me acuerdo. Claro, no puedo contar mucho de eso, pero esas son las mejores estrellas. Sí. Denzel Washington, que ha estado varias veces nominado al Oscar, si es que no se lo ganó por a Filadelfia, ¿no? No. Washington lo ganó de joven cuando hizo Días de Gloria, una película como... Días de Gloria. Claro, una película que transcurría como en la guerra civil. Ese fue su primer Oscar. Es un súper, súper actor, ¿eh? Gran actor. El batallón de negros en la guerra... En la guerra civil norteamericana. Claro, que fue toda una sorpresa, el tipo era bastante joven, etcétera. Ahora, se supone que Washington este año vuelve convertido en Macbeth. Va a ser todo un desafío. Eso sí logra estrenar, digamos. Así, claro. Si deciden lanzar la película, bro. Oye, y tiene un hijo que está como haciendo carrera, ¿no? El hijo, que John David Washington es el protagonista de esta película que nadie sabe tampoco si se estrena este año, que se llama Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Que se supone que dura 3 horas, que está filmada en 70 milímetros, IMAX, a todo cachete, pero no hay teatros que la puedan exhibir. Dicen que dura hasta 3 horas. Yo no estaría 3 horas viendo Tenet, ni por muy buena que fuera, si alguien me tose en la espalda. Ya, o sea, si uno entra a cualquier plataforma importante y pone Denzel Washington, va a encontrar buenas películas entretenidas y va a la segura. Muy bien, ¿vamos a una canción? Ok. A ver, ¿qué tienes ahí, Manolete? Mira, Gustavo y su banda son... Y los otros. Thank you. Bueno, Cristian, ¿cómo estamos? Bien, ahora nos vamos a otro actor que se puede buscar o por otro tema. No, aquí tenemos dos películas que pertenecen a un género que es el de... Los gringos le dicen el caper, pero es un género de acción y al mismo tiempo de golpe de golpe de plata, digamos, robar dinero. Los clásicos en este género siempre han sido las películas de Danny Ocean, ya sea en la que el original con Frank Sinatra y Dean Martin, o la de George Clooney. Bueno, es un género muy interesante porque a mí siempre me llamó la atención la psicología del ser humano, que cuando en una película los ladrones son como cool, uno se pone de parte los ladrones y quiere que les resulte el robo y que se lleven los lingotes de oro y se lleven los millones. Nunca me ha pasado, Marcelo, nunca me ha pasado. Pero hay árbitro, ¿eh? Hay todo un género que habla. ¿Tú dices cómo se llaman? Caper se llaman. Es por la caper. Es como de sí, caper. Es por, me imagino que por la cosa de la capa, digamos, de que estos personajes siempre andan bien vestidos, de punta en blanco. Sí. En las películas de Danny Ocean son más todavía, más pintosos. A ver, cuéntanos, ¿cuáles dos películas nos recomiendas de este género? A ver, si uno quiere ir, bueno, uno puede encontrarse con toda la trilogía de Ocean y con la versión femenina de Ocean, Ocean's 8, que se estrenó el año pasado. Uno puede ir a HBO, pero las que iba a recomendar hoy día son las de Netflix. Hay una que acaba de estrenarse y que también le hicimos una, nos encontramos con ella a principios de año, pero ahora está llegando muy rápido acá a Netflix, básicamente porque no hubo tiempo para pasarla mucho rato por salas, y se llama The Gentlemen, Los Caballeros. Ah, perfecto, sí me acuerdo. Yo la vi. Claro. Es buena película. Aproveché de verla en Netflix. Sí, sí. Cuéntanos un poco de qué trata. A ver. Esencialmente es la historia de Matthew McConaughey, que es un tipo que ha sido una especie de zar de la venta de marihuana en Inglaterra, pero el tipo quiere retirarse. Y el problema es que no es tan fácil retirarse de un negocio donde uno en realidad ha llenado los cuatro costados. Y empiezan a atentar un poco contra la vida de él, y la cosa se pone peligrosa. Es perfecto. ¿Y él trabaja con más gente? ¿Tiene como un equipo? ¿Cómo lo hace? A ver, lo que pasa es que al contrario de lo que ocurre en las películas de Ocean, donde en el fondo todos los personajes brillan acá, y de alguna manera casi siempre los que se notan están del lado de los buenos malos, es decir, de los tipos que están haciendo el asalto, acá en realidad está más repartido. Porque por un lado uno se encuentra con McConaughey, pero en realidad tan protagonistas como él son los sujetos que están por el lado. Uno de ellos es Hugh Grant, en un papel bien especial, completamente fuera de lo que uno lo conoce, digamos. No, acá ya los años han pasado por Grant, se acerca a los 60, entonces ya no puede seguir haciendo de joven. Ya no es galán. Claro. Pero es buen personaje, ¿sí? Y el otro es Charlie Hunnam. A él lo conocemos harto menos. Yo creo que la gente que ve la serie de los vikingos lo ubica más. Y la gente que vio esta serie de los motoristas. No sé si ustedes se recuerdan. Sons of Anarchy. No, no la vi. Sí, era bastante buena esa de los motoristas. Bueno, Hunnam también ocupa un rol bien particular acá. Y son personajes por lo menos hay uno de estos personajes que en el fondo durante toda la película está tratando de hacer una película a propósito de la historia de McConaughey. Perfecto. Oye, pero tengo una duda, pero ¿la película trata de un gran golpe, de un asalto particular o de muchos? La película trata del retiro de este personaje y de quién se va a quedar efectivamente con su imperio. Ya. Claro, y él está tratando de vender su imperio a un tercero, y ahí es donde queda la cagada. Claro, no es tan fácil deshacerse es un poco el dilema que tienen todos estos personajes cuando quieren volverse legítimos finalmente. Perfecto. Y eso se llama The Gentleman. The Gentleman, Los Caballeros. Además, todo perfecto. ¿Cómo se llama este Guy Ritchie? Es de Guy Ritchie, que hizo Rock and Roll, Snatch. Sí. Bueno, la cámara película. Es como los dioses, pero y tiene personajes muy bien vestidos. Sí, o sea, todos, incluso los que se supone que están de capa caída se ven demasiado bien vestidos. Genial. Ya, ¿y cuál otra película recomiendas de este estilo? La otra es la versión geriátrica, es con personajes que son fácil 20 o 30 años mayores que esto, y se llama Un Golpe con Estilo, y acaba de subir a Netflix. Perfecto, y ahí quién está. Ahí, en vez de Matthew McConaughey, en vez de Hugh Grant, uno se topa con Morgan Freeman, con Alan Arkin, ¿ya?, y con Michael Caine. Entonces ya nos sube por encima de los 80 años. Sube la edad, pero son todos grandes actores. Todos grandes actores, de hecho, todos tienen un Oscar. ¿Unos qué? Ah, mira. Todos tienen un premio Oscar al mejor actor. Wow. Ay, qué bueno. En algún momento. Sí, no, se está. Bastante bueno. ¿Y ese cómo se llama para buscarla? Se llama Un Golpe con Estilo. Mira, básicamente. ¿Qué quieren robar? Es el argumento más viejo del libro. Son tres viejos que buscan vengarse un poco del sistema, básicamente porque las pensiones de ellos les fueron arrebatadas. Entonces, la venganza es grande. Ya, perfecto. Oye, es que estaba acordándome de este tipo de película, y hay una que, la verdad, no sé si es que se puede ver en alguna plataforma, porque es antigua, es de 1972, pero yo alguna vez la vi en tardes de cine, y después me maté hasta que la encontré una vez en un VHS, ahora se me ha perdido, que se llama The Hot Rock, que tiene como protagonista a Robert Redford y a George Segal. Y que es muy divertida, es una banda de tipos que tienen un diamante, lo roban, pero el diamante se pierde, un gallo se lo traga, entonces tienen que ir al lugar donde está preso ese gallo para rescatar. Bueno, es un enredo además internacional, porque está metido el embajador de los. Es muy divertida y muy entretenida, The Hot Rock. Yo diría que, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque The Hot Rock se cuesta encontrarla, hay que ir como a Amazon Prime, por ejemplo, a buscarla. Pero es el gran clásico del género. Yo creo que está al mismo nivel de las películas de Ocean, pero es mucho menos conocida, de hecho. Claro. Claro, está muy buena. Conocida. Sí. Sí. ¿Y te acuerdas de una película que también era Robert Redford y actuaba River Phoenix, que eran unos expertos en vulnerar la seguridad de los bancos y los contratan de un banco y ahí empieza un enredo? También era muy divertida y creo que está con George Segal también. ¿Te acuerdas que es una película que se hizo justamente en la época de Misión Imposible? Era como la hicieron en paralelo un poco. Sí. Y a mí me gusta eso, que se mezcle, bien, se mezcle el humor junto con la aventura, siempre resultan bien. Sí. Bueno, y después de haber visto ya hace poquito, tengo una hija que está viendo toda la saga de... ¿Cuál? Los héroes estos de Avengers, no sé cómo se llama, que tú, Marco, sabes bien, son los del lado de DC. Los de Marvel. Marvel, ya. Ah. La está viendo, Marvel, pero. O de Defenders se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Hulk y el Capitán América. Claro, pero tú sabes que todo ese universo fueron lanzando las películas fueron lanzándolas no en orden cronológico. Entonces ahora claro. Tú te metes a internet y dices, ¿cómo tengo que verla en forma cronológica? Y no la había visto ni una, está viéndola en forma cronológica, y es mucho más fácil de entender, porque van apareciendo... Bueno, la mayoría está en Amazon Prime. La referencia. Hay muchas y hay otras en Netflix y qué sé yo. Bueno, y ahí me... Casi todas se fueron a Amazon Prime ahora. Me acordé de Robert Redford, que sale en una de las de... Capitán América. América, ¿no? Y está muy viejito. Y entonces ya yo le decía a mi hija, este gallo era muy, muy pintoso. No, papá, imposible. Va, me creí. Esta de tus mentiras. Sí. Claro, no, viste, te están desautorizando. Se llama Sneakers, la otra que digo yo, de 1992. Con Dan Aykroyd, con Ben Kingsley, con River Phoenix, con Sidney Poitier. Extraordinaria. Tal cual, excelente. Para hacer un caper necesita un gran elenco, siempre. Ya, bueno. ¿Y tú qué te estás quejando, Marcelo? Antes de que me olvide, hoy día es un día clave en la historia del streaming 2020, porque hoy día se lanzó HBO Max en Estados Unidos. Ah, ¿y cuándo llega para acá? No. Mira, nadie sabe exactamente. Hay muchos rumores de que esto puede ser en el segundo semestre, hacia el final del año. Lo más probable es que si Disney Plus diseña su lanzamiento, Warner de inmediato va a querer meter la nariz y poner HBO Max en todos los territorios que alcance. Pero, ¿y cuál es la gracia que tiene? ¿Cuál es la gracia de HBO Max? Bueno, la cantidad de canales que tiene. Porque tiene Cinemax, tiene HBO, tiene TNT, ya. Tiene CNN, tiene tiene Cartoon Network, todas las películas de DC en un canal particular, las películas de Studio Ghibli, Turner Classic Movies, Criterion Collection, todo eso. Oh, bueno, oye, ¿sabéis que podíamos hablar la próxima semana? Se me ocurre ahora, sí, de forma espontánea. A propósito de la nueva película de Nolan, ¿cuáles son los estrenos que se van a ir directo a streaming, digamos, ¿no? Porque hay una tremenda especulación. Hay muchas especulaciones, a lo mejor podíamos ver cuáles son porque ahí el mercado, las agendas y todo esto está saltón. Sería interesante, ¿eh? Claro, ¿no? Está impresionante porque, bueno, los tipos vieron que pueden recuperar una buena cantidad de plata, pero no al nivel del billón de dólares o el billón y medio que necesitan para echar a andar la industria, ¿no? Pero las películas más independientes ahora están llenando el cartón, te digo, en muchas partes. Por muchos lados, bueno, y no todos están muy contentos, sobre todo algunos cineastas chilenos, fíjate, que pensaban estrenar su película este año, pero están viendo que la cosa se pone complicada. No, ¿se pasan para el siguiente? La pregunta es buena. Bueno, perfecto. Gracias, Cristian. Perfecto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Pues. Nos vemos, chau. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Vamos a una pausa. ¿Está la Javi contadora? ¿En serio? ¿Viste? Me encanta. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis, los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis, todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En salcobrand.cl comenzó Dermoclick, con despacho gratis a tu casa. 40% de descuento en productos seleccionados de Vichy, La Roche-Posay y CeraVe, hasta el 27 de mayo, solo en salcobrand.cl. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Oye, nos tuvimos que salir con Ruggier de la reunión de apoderados vía Zoom que estábamos teniendo hasta ahora. Y les dije, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer al aire ahora. Saluden a Diego. Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están, muchachos? Bien, bien. Discúlpanos que te... ¿Estás con máscara de Darth Vader o así? O sea, no, no estoy de civil, estoy de civil ahora. Perfecto, sí, perfecto. Oye, disculpe que te quitemos... Se lo escucha todo... animado, qué bueno. Sí, estamos animados. Se escucha animado. Hay días que me dan lástima, te juro que me dan lástima. Le digo a la Javi, pobre gente. Mira, nosotros también. Hoy se lo escucha bien. Es lo mismo que nos pasa con, en relación a la Javi por estar contigo en cuarentena. Nos da lástima. Sí, qué pena, bueno, yo creo se está superando día a día. Bueno, querido, gusto. Bien. Un abrazo te mandamos. Gracias. Oye, aquí estábamos en la reunión de Javi. ¿Pero estabas en un rato operado con 40 personas en un Zoom? No, hicieron grupos de 6 papás. Ah, ya. ¿Y? O 6 familias. ¿Te tocó un buen grupo? Sí, muy buen grupo. No, estaba entretenido. La verdad es que me salí porque tenía que conversar con ustedes y traerles las informaciones. Tú sabes que sin mí, ¿qué hacen ustedes con la información del día? Igual, sí, pues, igual para los que les toca, les dicen, hoy no sabéis nada, me tocó el grupo con la Javi Contador. No, sí me conocen. Sí, ese grupo es muy activo por WhatsApp. Ah, ya. Y lo que me gusta de ese grupo de operados es que tienen también mucho humor, hay mucho humor. Hay los mejores memes que tengo, los mejores, ¿cómo se llaman eso? Con los stickers, los he sacado de ahí, de ellos. ¿Y no de nosotros? Oh. Es que ustedes mandan poco sticker, tú mandáis mucho GIF, y el GIF no lo podéis rescatar. Es que claro, yo mando no GIF puede. Porque me da lata hablar de repente. Prefiero que las imágenes hablen por mí. Oye, no, ¿se quedaron con el cohete o no? Yo estaba lista para el despegue. Pocha, fue un... No, ¿cuándo nos dijo? ¿Mañana? El sábado. No. ¿Con quién hablaron? ¿Con quién hablaron? 33. Miguel Iván lo dijo. Sí, por las noticias. Yo pensé que habían hablado con un astronauta, así como, no, si acá habló John Rand de la NASA y dijo que... En algún momento nosotros pensamos que Miguel Iván pintaba para eso, Y fíjate que cuando estábamos todos en la radio, vivía en la luna, así que más o menos anda por ahí. Un poeta, Marcelo. Un poeta. Mira la velocidad con que aparece. Ponemos su banda de fondo. Oye, es que ¿sabes lo que me pasó? Yo hace 2 días soñé, no sabía que estaba este cohete, y yo soñé que me llamaban para ir a la luna, a mí. Entonces me encerraban en una casa. ¿Les cuento, fome, mejor noticia, no, o les cuento? Dale, ya. Me encerraban en una casa con la gente que los seleccionados, que éramos seleccionadísimos, que éramos unos privilegiados que nos iban a mandar a la luna. Y yo aterrada porque, o sea, por un lado estaba como súper sobrecitada que me hubieran elegido, pero por otro lado decía, este cohete en la partida va a cagar y aquí vamos, esto es así. Pero ojalá que, entonces pensaba, cáchate que me acuerdo en el sueño pensando, esto va a ser rápido, si llega a ser fatal, va a ser muy rápido. Y lo otro, entonces puede empezar a decir, no, sabéis que no va a pasar nada. Lo que sí, me voy a marear mucho porque no he entrenado lo suficiente. Entonces, cuando despegue, voy a vomitar adentro el casco y me va a quedar asqueroso el casco. Claro. ¿Y cómo lo voy a lavar? Si el traje lo tengo que ocupar mucho tiempo, porque no creo que me den 2 trajes, me van a dar 1 traje. Ese era mi pensamiento. ¿Y despertaste la noche? No, espérame, entonces empieza a pasar el sueño y digo de repente, oye, no, estoy. ¿Por qué se va a destruir la nave si hay gente millonaria que ha ido al espacio de paseo? No, está todo bien, tranquilidad, la gente, eso ya se está haciendo, así que esta nave funciona. Y nos seguían como encerrando y me toca pasar como una aduana porque te subían como una camioneta para llevarte a la base. ¿Ya? Y cuando yo estoy pasando por la aduana y digo, pero ¿por qué una base si en Chile no hay base de cohete? Me van a tener que llevar como al aeropuerto. ¿Y por qué no me encerraron en una... ¿Por qué me cerraron en una casa para llevar al aeropuerto? ¿Por qué no me dijeron, Javier, nos juntamos en el aeropuerto que te va a llevar a Florida? Muy raro. Y cuando ya me liberan de esta aduana, mi camioneta, que era como película, así como de los... se había ido ya mi camioneta. Entonces salgo yo a una ciudad desolada, así estaba como, era un poco apocalíptico, pero yo muy contenta porque la próxima camioneta me iba a llevar a mí. Y saco, digo, ¿qué puedo llevar para que verlo volar en la nave? Y agarro un chimuelo, que es un juguete como un dragón de... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí. Negrito. Agarro un chimuelo de juguete de mis niños así, y digo, esto voy a llevar, porque esto flotando debe ser súper buena la foto, para el Instagram. El chimuelo flotando. Me aburrí. Con este chimuelo. Y ese fue... Y entonces, eso fue anteanoche, y hoy día dice, oye, están ahí los astronautas. Estaba a punto de despegar y los veo y fue como, ¡oh! Premonitor, no sabía. Entonces hoy día me pasaron muchas cosas cuando los vi a los cabros ahí como meditando antes. ¿Cuánto rato los subieron antes ahí para decirles que se canceló? No, harto, rato antes. Todavía no les dicen, les dijeron para no frustrarlos. Están arriba. Están adentro. Ellos creen que ya que están volando. ¡Ay, qué suave! Dicen. Pusieron a los niños por afuera a moverles la nave. Así, taca, taca, taca, taca, taca, taca, sí. Y una estrellita sí. Que les pasan así por el... Más bien, ustedes sigan. Pero me quedé pensando... ¿Tu sueño termina en qué momento? En el momento que vas caminando por la ciudad desolada. Por la ciudad, como que era... Sí, era bien apocalíptico. No, yo esperando... Entonces, rato ir a comprarme un helado de paleta. Pero paso por era como un como estallido social, así como con las calles destruidas, como heavy. Entonces, trato, pero en realidad digo, no, ¿para qué? Ya no compré. El helado estaba cerrado, el kiosco además. Entonces, me vuelvo a esta casa que era como la base, esta casa que nos tenían... Y ahí como que espero mi turno, que yo sé que la camioneta va a llegar. Y entonces lo que me pasó en el sueño es que partí muy asustada y terminé pensando que el viaje iba a ser la raja, que para mí estaba feliz. Entonces volví a la casa como a esperar, listo. Lo más cerca que yo he estado de un viaje espacial, y lo más cerca que uno podría estarlo en realidad, es en Epcot. Hace mucho tiempo yo fui a Epcot Center, ese lugar. Me acuerdo que existía algo que se llamaba Epcot, sí. Epcot Center, que tiene un juego... El año 78 fuiste, ¿no, Marcelo? No me acuerdo dónde fui. Y tiene un juego que es un viaje a Marte, pero que la forma, después uno le explican, o sale ahí explicado, la forma para que la sensación sea que vais despegando, porque es el despegue lo importante, y está la sensación de que tú tratas de mover el brazo, porque te tienes que hacer, tú eres parte de una tripulación. Entonces, de repente te dicen, número 4, tú tienes un número. Aprieta el botón verde y no puedes levantar la mano porque la fuerza de la aceleración es demasiado y no puedes. Y eso es porque te hacen dar vuelta a una velocidad gigantesca, entonces la fuerza centrífuga hace que vayáis pegado contra la espalda. O centrípeta, Marcelo. Centrífuga. Y eso es como un círculo. Y tú sabes que después murió alguien de un ataque al corazón y lo subieron. ¿En el juego? En el juego, como un año después, murió un niño y no sé qué hicieron. No. Porque es una condición que para el cuerpo humano yo creo que es inhumano, ¿no? Dando vuelta a toda velocidad es lo peor que te puede haber pasado. Pero lo que estáis y uno queda muy mareado. Muy mareado. Es como Fantasilandia. Como sillitas voladoras. Es como las sillitas voladoras, pero así a todo cohete. Ahora, uno no sabe qué es lo que está pasando. Después, cuando te lo dicen, ahí te mareáis. Pues iba dando vuelta. Y ahí te das cuenta de que lo que hacía ahí es como una cruz que gira a toda velocidad y en cada punta de la cruz hay una cápsula. Muy parecida a la montaña rusa que les conté, que conté en Viña, de aquí vamos a morir. Eran círculo. No se suban si van. Ahora yo me acuerdo en un juego de playa que subí con mis hijos, no sé por qué me animé a eso, a esas ruedas de Chicago, Rueda de la Fortuna. Y es lo típico, ¿no? Pero era tan peligrosa que se movía todo el rato. Y tú me veía como que se doblaba los fierros. No sé si estuve en la mejor, pero estuve en la más peligrosa, ¿eh? Y el barco pirata playero, que si te ponís como en las puntas termináis muerto. Sobre sí, pues ahí es donde vomita, más afecta. Sí, pues ahí el vómito te llega. Y el de los demás también. Todo vómito llega. Sí. ¿Por qué la gente va a esos juegos que lo único que te hace sentir mal? Ahora, pero en los juegos es eso, es marearte todo el rato. Pero es como una adrenalina. Yo me acuerdo cuando los matinales estaba de moda, como ese juego Fantasilandia que te dejan arriba y después te tiran para abajo rápido. Viste que hay gente que la tiene. Yo la vez que me tocó a mí ir por el programa, no sé qué, me tuvieron arriba, entonces, vamos a comerciales, y no te soltaban nunca, ya hay una angustia terrible, terrible. Y ¿sí? No me pagan para esto. Pero a mí el que me gusta, ¿sabéis cuál es? Es el que se baila, el que te agarra y el tagadá se llama, ese que se mueve por el ritmo de la música. Y siempre un tipo que se hace el seco, que se ha subido como 472. Y se saca la cresta. Y baila, ¿no? Hay uno que baila, que es como el canchero. Y uno, lo único que hace es que tiene los riñones en la mano, porque es terrible. Es terrible. No, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama uno que era como una estructura de parqué, pero muy, muy encerado, y que así con un declive? Entonces va dando vuelta y tenés que agarrarte. Es la moneda, Marcelo. No, del centro, y como dando vuelta, te refaláis y te vais para un lado. ¿Ese, po? ¿El tagadá? No, pues el tagadá es uno que da vuelta y gira y qué sé yo. Este es uno que uno se lanza de guata agarrar la zona central. La zona central, entonces, donde, como no podía agarrar, te agarráis de otras personas y le sacáis el zapato. No, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Es muy antiguo. Es muy antiguo. Uy, no caché. De parqué, además. Es un juego. La casa del horror. Es un juego muy fino, porque de parqué. Cosas más, ¿no? Arela. La buena cera. Oye, y antes de partir con la información fresca, les quiero comentar que ayer preparé la coliflor el día de hoy. Me quedó soñá. Lo leí, leí. Hiciste arroz. Hice arroz de coliflor. Oye, dato que lo que hice igual, llamé a la Virginia María a la 1:00 p.m. Virginia, tengo una coliflor acá y no sé qué hacer. Y una selga que se está pudriendo. Y Virginia te contesta esos mensajes, que es buena onda. Me dice, estoy súper ocupada, pero toma. Y me manda una receta gigante, así, taca, taca, taca, taca, la raja. Entonces, la partí finita de la coliflor para que lo hagan. Taca, taca, taca, taca, la eché a un sartén con aceite y un poquito de mantequilla. Y yo además le piqué unos champiñoncitos y ralladura de limón. Y eso lo salteáis, después lo termináis con aceite, con sal y pimienta. Oye, y quedó un arroz soñado. Aquí se lo zamparon en la casa. Oye, ¿y se dieron cuenta de que era coliflor o pensaron que era arroz? No. El Teo me dijo, acá hay brócoli. Le dije, sí, muy bien, muy bien. Y pollo y atún. Perfecto, mi amor. Eres un seco, le dije. ¡Qué paladar! Bien, bien. Fantástico. Qué ojo. Y se creyó la muerte. Le ha contado a todo el mundo que la chuntó a la primera. Y yo, sí, bien, perfecto. Oye, qué buena idea entonces, ¿eh? Y entonces pasan dos cosas, me explicaban. Que no pasa el olor a pego porque no la cueces en tu casa. Y por otro lado, cuando está cruda, no te hincha. Ah, claro que sí. Entonces los dos elementos, efectos negativos se eliminan, fíjate. Y bien sabrosa. Sí, estoy muy contenta con mi descubrimiento. Muy bien, gracias. Vamos a una canción. Una canción sabrosa. Una canción de Tagadá, de playa. Mira, qué buena. Vamos, Stevie. Vamos. No sabe a dónde agarrarse. Vamos. We'll be right back. Oye, ¿vieron que el libro de Carol Lucero, que lo publicó, él publicó un libro que se llama Like, el fracaso, mi mejor oportunidad? A ver, sí, ¿de qué no va el libro, muchachos? Del fracaso que tuvo con una señorita una vez a los 17 años, ¿no? De su, del fracaso de que la gente no sabe quién es Carol Dance y quién es Carol Lucero. No hay una separación muy clara ahí, ¿eh? ¿Tú estuviste en el programa con Carol Lucero o no alcanzaste a estar en el No, no alcancé a estar Qué lástima, qué lástima para ti. Te lo perdiste, ¿eh? El asunto es que él publicó este libro y le fue increíble, tuvo gran éxito y ahora ha sacado una, ¿cómo se dice? Virtual, digamos, como online. Una versión online, ya. Formato digital del texto. Y fue lanzado en Amazon ya, y llegó al ranking de los títulos más vendidos de la plataforma en categorías español como desarrollo personal y autoayuda. Para el libro, ¿es un libro autobiográfico, un libro de reflexiones sobre la vida? Sí, es un libro como de autoayuda que quiere inspirar a los emprendedores. Cuento en el libro que el 2020 me quería dedicar a viajar. De hecho, esa es la génesis de por qué escribí el libro. En marzo del 2019 decidí dejar las comunicaciones por un tiempo pausadas, la radio y la televisión, porque quiero cumplir otros sueños. Uno de ellos es viajar. Había alcanzado mi independencia financiera, dijo el comunicador de 33 años en una entrevista. Detalló que el libro va dirigido a personas jóvenes y emprendedoras y que su objetivo es que los lectores puedan ver las oportunidades de la vida en cualquier contexto. A pesar del nombre. Quería dedicarlo a los emprendedores, a hablar de las oportunidades que se presentan en la vida. Sentí que era muy buena idea contar en el libro el porqué de esta pausa. Mira. Y cuando dice que le fue bien, estamos hablando de que vendió cuánto el libro. No sé, está dentro de los títulos más vendidos de Amazon Español en el género de autoayuda. Ah, mira. Igual no deja de ser en Amazon, o sea, es un hitazo, po. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo lo encuentro un aplauso para él, en realidad. Hay mucha gente que necesita su guía. ¿Y qué está haciendo actualmente Carol Lucero, aparte de ser autor Está en la famoso? Polémica porque apareció en una. Involucrado, él dice que es falso, ¿ya? En un tema de una estafa piramidal. Pero él dijo que era falso, porque era un curso que tú tenías que pagar una matrícula. Y esos típicos cursos Forex. Y después se supone que no te cobraba más, pero te volvían a cobrar porque tenías que llevar referidos. Entonces era como esa típica cuestión. Lo acusaron de eso, él dijo que nada que ver, que no tenía nada que ver con eso, pero hoy día estuvo siendo trending topic pues, prácticamente todo el día, les cuento. Ah, ¿en serio? No caché. Sí. Lo que caché fue que en Argentina estaba la escoba, porque ayer me veía una desvelada de esas así, pero me ocurre, no sé, una vez al año, de 3 a 7 y cuarto de la mañana. ¿Por qué? Oh. No sé, me desvelé nomás, hice el sueño. ¿Y qué hiciste mientras tanto? Primero jugué en el celular, pero a la hora me aburrí, pues igual uno busca tiempo todo el día para poder jugar un poquito y cuando ya tenía el tiempo libre ya es demasiado. ¿En qué nivel va ahí? Ah, de ese nuestro, espérame. Lo borré. No, yo te voy a decir, voy en ese. Me frustré, está abriendo ahora. ¿Por qué te frustré demasiado? Voy en el nivel 3660. No te puedo creer. Y tú, sí, Marcelo, en el 6, ¿no? No me acuerdo a cuál llegué. Parece que el 4 o el 5. Y 3660. Se me hizo muy difícil. Y eso que estaba en el level easy. Bueno, la cosa es que me puse... Nada, entonces de repente ya dejé como... Después tuiteé un poco, pero cuando mucho Twitter en la noche desvelado, el nivel de angustia puede crecer. Twitter, digamos que no es de lo mejor así para ver en el desvelo, porque en general tiende a la cosa más negativa. Ya. Y no sé... Entonces me puse a investigar, no sé por qué caí como en unas cosas argentinas, y entonces me puse... Ya mucho como chimento argentino... Y estaba la escoba, no, y ha salido en todos los programas y todo, porque hay una maquinita que le dicen la famosa maquinita, que algunas famosas promueven para limpiar la cara y qué sé yo, y que dicen que es una gran y tremenda estafa piramidal, porque claro, a las famosas se las regalan, pero en realidad la gente, para poder tenerla y tiene que venderla, tiene que comprarla. Y una vez que tú la compras, tú ganas un porcentaje de las personas que la venden con tu nombre, y la persona que te la vendió a ti también gana un porcentaje de esas ventas, y así va para abajo. Ah, entonces, perfecto. Estaba Estaba súper la polémica en Argentina, pero así todos los medios, todos los canales, las noticias, incluso testimonios de periodistas que incluso saliendo así al aire, como llamando por teléfono, oye, pero ¿en qué consiste esto? No, tú vos podés ganar tanta plata. Y las famosas que sí la promovían, un poco desligándose, no es piramidal. Entonces ahí aproveché de conocer algunos personajes que no conocía y estaba la escoba. Una magnita que también está en Chile. A mí, con razones, es que yo no sabía por qué en Instagram me llegaban muchos, así como Javiera, tú podrías vender la maquinita. Yo como que no me tincó tanto porque era demasiada gente. Y claro, tiene esa polémica. Así que ahora, entre medio de los juegos, a propósito, Javi, entre medio de los juegos, de repente cuando uno tiene la versión pagada, te llegan avisos. Y hay unos avisos muy curiosos que llegan con el Piñera, que dice: el presidente Piñera ha hecho millonarios a los chilenos. Yo nunca he querido meterme. Sí. Porque el gallo que hizo eso no sabe de publicidad. Digo, ¿qué es esto? ¿Es tu perro, Marcelo? No, el mío. Es que es una pequeña trifulca acá. Está enojado. Déjenme entrar. Es un hueso por día y. No más. No, me. Y sabéis lo otro que me apareció, no sé por qué me apareció la Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz. Entonces, no sé, uno se pone a chusmear. Entonces, que la tuvo súper joven Lenny Kravitz con la Lisa Bonet. Sí. Y la Lisa Bonet después se casó con un señor que hace de Aquaman, que es muy famoso. ¿Vieron la película Aquaman? Moana, claro. Y él está en la otra serie de Apple también. Y también está en Game of Thrones. Game of Thrones, sí. Game of Thrones, con la N, bien. Game of Thrones. Caldro. La guerra de los tonos, ¿ah? Bueno, está ahí, entonces ellos son pareja y ella tiene 12 años más que él, cosa que a veces sale porque esas cosas no sé por qué salen, pero salen. Y él estaba enamorado, pero enamoradísimo de ella desde chico, porque la veía a ella que era súper joven cuando estaba en la serie de Bill Cosby. Entonces se encontraron en un club de jazz y los dos tenían dreadlocks. Entonces ella se dio vuelta y le dijo: hello, I am Lisa. Y el otro ahí, guau, murió. Y ahora son pareja hace muchos años, tienen dos hijos chicos, qué sé yo. Y son muy amigos todos. Entonces él es como un buena onda, es como un maorí, sí, es como el hawaiano. Es hawaiano, pero la mamá de la Zoe Kravitz salía en el show de en el Bill Cosby. Sí, por la Lisa Bonet, de ella estoy hablando, pum. Ah, la Lisa Bonet, ahí está. La Lisa Bonet es pareja de este señor Aquaman. No creo. ¿Qué pasó? Sí, eso te estoy contando, pues eso es lo que les estoy contando. ¿Y la Zoe Kravitz, con quién está pololeando? No, la Zoe Kravitz es la hija de Lenny Kravitz, y la mamá es la Lisa Bonet. Y la mamá se emparejó con este señor de Aquaman. ¿Aquaman es hijo de Lenny Kravitz? Bueno, y son súper amigos. Entonces, tengo un caos acá familiar. No son los perros, son los niños. Oye, así con la historia de Zoe Kravitz. Ya, perfecto. Nos vamos a quedar. Muy buena eso, historia, ¿eh? Gran historia. No, pero eso estuve saspeando en la noche. Y o sea, bueno, lo último. Fue útil. Lo último es lo de Trump. ¿Vieron lo de Trump? Que quiere cerrar Twitter. ¿Qué hizo ahora? Quiere cerrar Twitter. A través de un Twitter dijo, no, esto le falta. Twitter ahora está. Porque él dijo que las elecciones serán con una papeleta por correo, iban a ser fraudulentas y todo. Entonces Twitter puso un aviso diciendo: esto podría contener información no verídica, y puso un link donde tú puedes decir cómo van a ser las elecciones vía correo. Entonces esto le molestó muchísimo a Trump, porque sintió que le estaban cuestionando lo que le había puesto. Y puso. ¿Cómo fue lo que puso? Espérame, lo tengo acá. Dijo. Espérame. O algo así. No. ¿Eh? No hay forma. Él puso que no había forma que los papeletas, que esa elección no fuera a ser fraudulenta. Y no lo pescaron en Twitter, no les gustó lo que le había puesto. Entonces dijo. Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Los regularemos fuertemente o los cerraremos antes de permitir que eso suceda. Vimos lo que intentaron hacer y fracasaron en el 2016. No podemos dejar que una versión más sofisticada de eso vuelva a pasar. No, y esto, todo esto, por supuesto, por Twitter. Trump es lo más peligroso que hay en la historia. Porque tú sabes lo que a él le está pasando, es que todos los todas las encuestas que salen es que pierde. Entonces está buscando una forma de decir, claro, la elección está arreglada. Como mucha gente no se va a atrever a ir a votar porque todavía va a estar la pandemia, se está haciendo abriendo la posibilidad de que la gente vote por un sobre. Y él está instalando la verdad de que eso está arreglado. De que se van a meter. El primer tuit de él, que fue el que Twitter cuestionó y puso esto, esto tiene que estar sujeto a verificación, y puso un link para que tú veas cómo va a ser esta votación. Entonces él puso: no hay forma cero de que las papeletas por correo sean nada menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta. Eso es lo que hizo él. Es lo que él haría.